las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Desmembrando el misterio, análisis, crónicas e investigaciones. Desmembrando el misterio. Iniciemos juntos Desmembrando el misterio. Título de la investigación: La última risa. La leyenda urbana dice: algunas personas han muerto por la risa. Resultado de la investigación: la leyenda es verdad. Orígenes. En las últimas décadas, la risa ha sido promocionada como una posible cura para muchos males, incluido el cáncer y algunos problemas del corazón. Pero, ¿acaso la alegría podría convertirse en mortal, haciendo que la frase "murió de risa" no solamente sea literal, sino descriptiva? Aunque suene raro, no es tan inusual morir de risa. Probablemente el primero en la historia en morir de un ataque de risa fue Calcante, en el siglo XII a.C. Un adivino sentenció que Calcante nunca llegaría a probar el vino de sus uvas. Llegada la vendimia, Calcante invitó a su rival a beber, pero al repetir este la profecía, Calcante soltó tal carcajada que murió asfixiado. Se dice que el pintor griego Seuxis murió de risa en el año 398 a.C. mientras pintaba una escena cómica. Otra variante de la historia narra que murió de risa cuando una anciana le encargó una pintura de Afrodita, pidiendo al pintor que la usara ella como modelo. También, en el tercer siglo a.C., el filósofo griego Crisipo murió de risa después de darle de beber vino a su burro y ver cómo el animal intentaba alimentarse con unos higos. Martín I de Aragón murió a consecuencia de una combinación letal de incontrolable indigestión y un ataque de risa en 1414. De Pietro Aretino se dice que murió por un sofoco al reírse demasiado. Algunos autores afirman que Aretino murió cuando su hermana le contaba un relato erótico. En ese momento, le entró un ataque de risa que hizo que cayera de espaldas, preso de una apoplejía. En 1782, la señorita Fitzherbert sufrió un ataque de risa mientras presenciaba la obra de Bigard's Opera. Esto, cuando Charles Bannister apareció en escena como Picum. Ella tuvo un ataque de risa incontrolable, tan fuerte que la tuvieron que sacar del teatro. Continuó riéndose en forma continua durante toda la noche y falleció al día siguiente por la mañana. Por supuesto, la muerte no se produce por la risa en sí misma, sino por sus consecuencias, tales como fallo cardíaco, arritmia, infarto, asfixia, etc. En tiempos modernos, el 24 de marzo de 1975, Alex Mitchell, un albañil de 55 años de edad, habitante de Norfolk, Inglaterra, es uno de los casos registrados de la risa extrema. Mitchell se encontraba viendo uno de sus programas favoritos de televisión, en particular la serie de comedia The Goodies. La parodia lo precipitó a no dejar de reír durante 25 minutos. En sus últimos momentos, dio una gran carcajada, se desplomó sobre el sofá y murió. Así los describió su viuda, quien fue testigo del fallecimiento del señor Mitchell. La muerte fue debido a un paro cardíaco. Otro registro sobre la muerte por risa tuvo lugar en Bangkok, Tailandia, en el año 2003. Lo siguiente es un reporte del caso. Un conductor de camión de helados en Tailandia murió mientras reía durante su sueño. Damnoen Saen Um, de 52 años, se rió durante 2 minutos y luego dejó de respirar, informó el diario The Nation. La esposa de Damnoen intentó despertarlo, pero él continuó riendo. Una autopsia sugería que él pudo haber tenido un ataque al corazón. El doctor Smokai Chakravand, subdirector general del Departamento de Salud Mental, dijo: "Nunca he visto un caso como este, pero sí es posible que una persona pueda tener una inestabilidad cardíaca mientras ríe o llora demasiado durante un sueño", mencionó el galeno. Hasta aquí la extracción de la noticia. En la parte anecdótica, en el libro titulado Miscelánea original de Scott, el autor atribuye la muerte del rey birmano Nandabajin en 1599 al mencionar "río hasta la muerte" cuando le informó un comerciante italiano que estaba de visita que Venecia era un estado libre sin un rey. En la parte de ficción, existe una versión sobre la desaparición de Pecosville, el legendario héroe vaquero del folclore norteamericano, en la que menciona que él murió de risa después de haberse encontrado a un amigo en Boston. No hay suficiente información que haya sido recogida en los casos, a final de cuentas, reales, para saber si la risa fue por coincidencia, contributiva o un elemento causal de muerte. Pero lingüísticamente, morir de risa, según la Real Academia Española, en primera instancia menciona que morirse de risa es un hecho de una cosa, es decir, es estar abandonada, olvidada y sin resolver. En segundo lugar, morirse de risa, en dicho de una persona, es permanecer inactiva. También se emplean frases para indicar sentimientos intensos de humillación, como morir de vergüenza, y, en un sentido más genérico, se usa morir para indicar un gran anhelo, como muero por. En conclusión, resulta escalofriante que al menos un poco de verdad se encuentra en esas frases emotivas. Sin embargo, a pesar de que ha habido muertes por carcajadas ocasionales, es posible que la alegría sea más sana que perjudicial, al menos para los que sobreviven. Algunos estudios afirman que reír produce efectos benéficos para la salud física, incluyendo la disminución de la hidrocortisona o cortisol, conocida como la hormona del estrés, además de impulsar la sangre de los niveles de inmunoglobina A, un anticuerpo que combate las infecciones bacterianas y virales en la parte superior del tracto respiratorio y gastrointestinal. Cabe mencionar que no todos en la comunidad científica están del todo de acuerdo. En un estudio publicado en 2002, titulado "Indicaciones actualizadas en ciencias psicológicas", en el tema "¿Es la risa la mejor medicina? Humor, risas, física y salud", los investigadores informaron que la relación entre el humor y el bienestar fue menos concluyente que lo que comúnmente se cree, y que las futuras investigaciones en este ámbito deben de ser más teóricas y metodológicamente más rigurosas. Fuentes: libro Miscelánea original de Scott, de Ben Scott, editorial Bloomsbury, de Londres, 2003, página 50. Periódico The Advertiser. Artículo: La leyenda americana de Pecosville, 15 de septiembre de 1998. Periódico Daily Mail, de Londres. Artículo: Hombre muere de risa frente al televisor, 29 de marzo de 1975. Periódico Eastern Daily Press, de Inglaterra. Artículo: Un risueño camino por recorrer, 29 de marzo de 1975. Portal: Real Academia de la Lengua Española. Semanario: Inmunoterapia. Artículo: El humor y las risas no producen beneficios significativos en la salud física, 26 de febrero de 2003, página 72. blogspot.com. Título de la investigación: Piquetes de ENA. La leyenda urbana dice: Los tatuajes temporales hechos con henna negra pueden dejar cicatrices permanentes. Resultado de la investigación: La leyenda es verdad. Orígenes. Lo siguiente se publicó en internet en junio de 2007. Tatuajes de henna negra. Estábamos de vacaciones hace 2 semanas y decidimos darle permiso a nuestras niñas de hacerse tatuajes de henna. Me pregunté si eran seguros para los niños y si el tinte, supuestamente natural, no representaría consecuencias posteriores. 10 días más tarde, mis hijas de 7 y 5 años de edad tuvieron reacciones alérgicas graves a la henna negra. Sus tatuajes serán ahora, muy probablemente, cicatrices permanentes. Ellas tuvieron un efecto secundario a la PPD, una sustancia añadida a la henna natural para hacerla más negra y que le permite fijarse con mayor rapidez. Ahora que mis niñas han sido expuestas al PPD, nunca podrán teñirse el cabello. Hacerlo podría resultar fatal. Tampoco podrán usar filtros solares, no podrán utilizar antibióticos tipo sulfa, no podrán usar la mayoría de los cosméticos y tampoco podrán utilizar cualquier medicamento que termine en caína. Nuestra primera visita al dermatólogo será el día de mañana. Después iremos al alergólogo para determinar el tiempo de estas consecuencias como resultado de la larga exposición. Por favor, no permitan a sus hijos hacerse tatuajes naturales de henna, a menos de que esté seguro si son de henna pura, ya que tienen una menor tasa de reacciones alérgicas. Asegúrese de que no contienen PPD. Podría ser una decisión que modificaría su vida. Aquí termina el correo electrónico. Aunque todavía no se puede confirmar, esta historia sobre las niñas que tuvieron cicatrices permanentes por hacerse tatuajes temporales de henna, sorprendentemente, los riesgos que se mencionan en la historia son reales. Durante miles de años, las personas han dependido de la henna, un arbusto tropical del viejo continente, para teñirse el cabello y decorar la piel. La henna pura es de color verde, pero se seca a un marrón oscuro o naranja claro. La henna es mezclada con una pasta en aceites esenciales y se aplica a la piel en enmarañados patrones. Cuando se deja en la piel, cuando menos 4 horas. La pasta produce patrones que duran hasta poco más de 3 semanas. Los tatuajes que se realizan con henna pura, por lo general, son seguros. Sería muy raro tener una reacción alérgica a la henna pura. Sin embargo, los que se hacen con henna negra no siempre representarán seguridad. A la henna negra se le añade PPD, una versión sintética de la misma. La parafenilendiamina, o PPD, es utilizada para oscurecer los diseños y, por consiguiente, realizar patrones realmente oscuros. La henna negra puede producir erupciones en la piel delicada, enrojecimiento y ampollas que a veces dan lugar a cicatrices permanentes. La reacción también puede propagarse causando hinchazón grotesca de todo el cuerpo, comezón y desprendimiento de piel. La henna negra no siempre es segura. La cicatrización permanente puede ser el resultado de su aplicación, y un tatuaje planificado para usarse durante unos cuantos días podría convertirse en una marca de por vida. Además, alguien que ha tenido una reacción a la henna negra podría convertirse en hipersensible al PPD y a otros productos químicos similares, incluidos algunos antibióticos y anestésicos locales. Al pasar el tiempo, las reacciones pueden ser más graves. Inclusive, cuando no hay una reacción negativa inmediata al tatuaje hecho con henna negra, aunque solo se le haya hecho la base del dibujo, el futuro del usuario no es nada halagador. Debido a la concentración de hasta el 15.7% de PPD en la fórmula utilizada para crear dibujos en la piel, el tatuaje temporal sensibiliza a su portador a ese producto químico. Más de 2/3 de los tintes para el cabello contienen productos químicos relacionados con el PPD. Esto significa que aquel tatuaje del usuario puede experimentar una reacción de hipersensibilidad retardada cuando años más tarde decide cambiar su color del cabello. Dicha reacción puede variar de persona a persona, desde enrojecimiento e irritación en todo el cuero cabelludo, además de hinchazón de la cara y erupción en todo el cuerpo. En 2006, la Sociedad Americana de Dermatitis nombró a la parafenilendiamina, o PPD, como el alérgeno del año. La Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA, mencionó lo siguiente en cuanto a los tatuajes temporales de henna. La henna normalmente produce tintes color marrón, naranja marrón, marrón rojizo, etc. Otros ingredientes se añaden para producir colores distintos, como la comercializada henna negra y henna azul. La llamada henna negra puede contener alquitrán de hulla, un color de parafenilendiamina, también conocida como PPD. Este ingrediente puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. El uso legal del PPD es en los cosméticos, particularmente en los tintes para el cabello. No es apropiado para su aplicación directa a la piel. Incluso los tonos marrones de los productos comercializados como la henna pueden contener otros ingredientes destinados a hacer más oscuro el color y que permanezca por más tiempo. Además de los aditivos al color, estos decoradores de piel pueden contener otros ingredientes como los solventes. Esto es lo que menciona la FDA. Fuentes: periódico The Canadian Press. Artículo: piénsalo antes de pintarte, advierte doctor, de Anthony Lorraine, 9 de abril de 2007. Periódico Copley News Services. Artículo: dibujos con fe, de Andrea Frampton, 31 de marzo de 2006. Periódico Daily News de Nueva York. Artículo: tu cuerpo para pintar, de Julian Kessner, 19 de agosto de 2006, página 59. Periódico News Times de Broward Palm Beach. Artículo: dibujos peligrosos, ese tatuaje temporal lo podría tener por más tiempo, de Julia Riskel, 23 de marzo de 2006. Periódico Patriot News. Artículo: madre busca cura de tatuaje químico, 14 de agosto de 2006, página G13. Noticiero CBC Noticias. Reportaje: doctor advierte de reacciones extremas de tatuaje al pintarse el cabello, 6 de marzo de 2007. blogspot.com. Título de la investigación: cabellera o caballero. La leyenda urbana dice: el código de vestimenta para entrar a Disneylandia no incluye a hombres con cabello largo. Resultado de la investigación: la leyenda es verdad. Orígenes. Hasta finales de la década de los 60s, los hombres con cabello largo que intentaban entrar a Disneylandia eran detenidos por miembros del personal de la empresa, quienes amablemente les explicaban sobre las normas, que por cierto nunca fueron escritas, y el código de vestimenta de la empresa. Así quedaba aclarado el que no se les permitía entrar en el parque. También el código de apariencia para empleados de Disneylandia fue creado en la década de los 50, quedando prohibido para el elenco masculino bigotes, barbas y el cabello largo. Cuando fue aplicado este código, el vello facial era percibido de manera negativa por muchos estadounidenses, quienes asociaban al bigote y a las barbas de los jóvenes con actividades antipatrióticas, y en los 60s con los hippies. La filosofía de Disney es que los clientes preferían a los trabajadores sanos y limpios, y algunas de esas restricciones de apariencia eran aplicadas de la misma manera en diferentes parques. Por ejemplo, Jim McGinn, quien años después formaría al grupo The Byrds, fue expulsado de Disneylandia en 1964 por su cabellera. En cuanto a las mujeres, se les negaba el acceso a quienes llevaban escotes muy pronunciados. La política de Disneylandia de negarle el acceso a hombres con cabello largo no se instituyó como reacción a la llamada invasión hippie, que llegó inclusive a cerrar el parque un día a principios de los 70. De hecho, lo opuesto es la verdad. La razón por la que el restringir el acceso a hombres con cabello largo comenzó a relajarse debido a los hippies. Ante la escasez de mano de obra en sus parques, a principios del año 2000, la empresa Disney modificó su política y ahora permite a sus empleados usar bigotes recortados. Fuentes, revista, St. Louis Post-Dispatch, artículo, la influencia de McLean, perdura, de Wayne Bledsoe, 3 de julio de 1992, página G4, revista Playboy, artículo, una reevaluación a los años 60, de Harlan Ellison, enero de 1988, página 89, libro, Asalto al Reino Mágico, de John Taylor, editorial, Alfred K. Knopf, de Nueva York, 1987, página 25 y 26, periódico, Los Angeles Times, artículo, las reglas de Mickey Mouse, 10 de marzo, de 1988. Desmembrando el misterio. blogspot.com. Se han mostrado solo algunas de las creencias más populares, sus investigaciones y desarrollo. La próxima semana volveremos y estaremos de nuevo descifrando el misterio. Producción y conducción, Álvaro Robles Zúñiga. El programa Desmembrando el Misterio es producido en México, derechos reservados. Creative Commons, atribución no comercial, prohibido su uso parcial o total.